Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Bitácora del Mediodía. Hay novedades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, bienvenido, y este sábado pues inicia ya la gran Feria del Libro. Sí, una feria bastante esperada y se espera que duplique sus capacidades de lo que fue la feria del 2013, en cuyo año se convocaron a más de 100.000 personas. La inauguración de este evento, Darío y amigos oyentes, se desarrollará en el Parque del Arbolito a partir de las 11 horas, así que la familia está cordialmente invitada para venir a ver qué pasa, qué libro es el que usted desea leer. El país invitado es México. Sí, precisamente es el Fondo Económico de Cultura quien cumple 80 años de aniversario. Es por eso que también se le ha denominado a México como el país invitado de honor. Vamos arrancando el informativo. Les recuerdo que salimos por los 940 AM y también por la www.casadelacultura.gov.es. Cuéntanos, Laura, ¿cuáles son los titulares del día de hoy? En cortos desde la casa tendremos información sobre la subasta de una pintura de Adolfo Hitler y además realizaremos un recorrido por el taller literario que recuerda el legado de Federico García Lorca en la Casa de la Cultura de Manabí. Y estaremos finalizando con la propuesta de la Feria Internacional del Libro de Quito, que se desarrolla en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento Tribuna les invitamos a conocer el trabajo plástico que el artista Edwin Liuco nos presenta y que se denomina Panfletario. Es una muestra plástica que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el Festival de Guitarras en los Andes que se desarrolla en la provincia del Chimborazo. Además, les recordamos que el 21 de noviembre es una fecha muy importante. Varios personajes y sucesos componen esta fecha, así que los vamos a recordar en nuestro segmento Episodios. Con esos titulares iniciamos nuestra ruta informativa y lo vamos a hacer con Cortos desde la Casa. Así que no se separe. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bienvenidos y bienvenidas al microinformativo Cortos desde la Casa. Aquí les ofrecemos la información cultural. Las peripecias de Adolfo Hitler en el mundo del arte ha empezado a causar interés. Esto varias décadas después de que el mentalista nazi dejara una oscura huella en la historia de la humanidad. La casa de subastas Wedler Auction House es la razón del interés por las obras de Hitler, que tras la publicación de un cuadro de su autoría, se espera venderlo por 50.000 euros. Darío Márquez. Este cuadro, hecho en acuarela, es parte de las 2.000 pinturas que el dictador nazi realizó entre los años de 1905 a 1920 y que son parte de su camino poco exitoso en el mundo de las artes. Al ser esta la subasta que parecería una apología del legado de Adolfo Hitler, la directora de la casa de subastas, Kathy Heidler, ha declarado a los medios locales que las críticas deberían dirigirse a la ciudad de Núremberg o a quienes preservaron las obras de arte. La casa de subastas se encuentra ubicada en una ciudad en la que el dictador nazi celebró actos masivos entre 1933 y 1938. Una de las pistas históricas sobre su inclinación artística de Adolfo Hitler se encuentra en el libro Mi lucha. En este se revela que sus esperanzas juveniles de convertirse en artista se truncaron en el reiterado rechazo de la Academia de Bellas Artes de Viena. De ser subastada esta pintura, esta se convertiría en una más de la lista de cuadros de Hitler que han sido adquiridas mediante subastas. Al momento son 5 las obras que han sido vendidas. Algunas han partido desde los 5.000 euros hasta los 80.000 euros. La venta mínima por la acuarela ha quedado fijada en 4.000 euros y un 10% de las ganancias serán donadas a la beneficencia. Federico García Lorca, conocido como uno de los escritores y dramaturgos más prolíferos del siglo XX de la literatura española, será recordado por medio de su poesía este sábado 22 de noviembre en la Casa de la Cultura Juvenil en Manabí. Los detalles con Darío Matas. El siglo XX estuvo marcado por la pluma de varios escritores. Algunos se hicieron conocidos por su poesía, las novelas, los cuentos, los ensayos, y pocos, como Federico García Lorca, lo hicieron por la poesía y la dramaturgia. Por ese legado del escritor español es recordado en todo el mundo. Un caso preciso es el taller Conociendo la Poesía de Federico García Lorca, que se realizará en la Casa de la Cultura Juvenil en Manabí, este sábado a las 15:30. En este espacio los jóvenes serán los protagonistas de este encuentro poético. Por este motivo se tiene previsto que la estudiante Daniela Villacrés Larrea, alumna de la Unidad Educativa Cruz del Norte, realice una exposición central acerca del legado de Lorca, que será comentada por los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, todos miembros de la Casa de la Cultura Juvenil de esta localidad. También se tiene previsto la participación del poeta manabita, doctor Alfredo Cedeño Delgado, estudioso de las obras de Federico García Lorca, quien cerrará el taller con un análisis académico y comentarios y observancias sobre este escritor. Antes de finalizar el taller, el foro se complementará con la libre participación de todos los asistentes. La séptima edición de la Feria Internacional del Libro Quito 2014 arranca este 22 de noviembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta edición contará con la participación de México como invitado de honor, cuyo país estará representado por el Fondo de Cultura Económica de México y por el escritor Juan Villoro. La clausura de la feria se ha previsto se realice el 1 de diciembre. El Fondo de Cultura Económica de México ofrece a los lectores autores clásicos y de vanguardia, lo que contribuye a difundir el conocimiento en distintas ramas. La prioridad de esta casa editorial es la búsqueda de voces nuevas y temas emergentes, lo que le ha llevado a ser el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro Quito 2014. La editorial, con sede en México y librerías en varias ciudades de Latinoamérica, se creó hace 80 años para fomentar el arte y la cultura. En 1989 ganó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y actualmente cuenta con un catálogo electrónico de 1.000 títulos. Además, publica más de 3.000 títulos anuales y cuenta con un catálogo histórico de 10.000 obras. Como parte de las actividades paralelas de la Feria del Libro a desarrollarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ha previsto que por segundo año consecutivo se realice la FIL al Barrio, que pretende hacer que los libros, talleres y conferencias en torno a la literatura lleguen a los barrios más alejados de la ciudad, así como a hospitales, mercados de víveres, parques, cárceles, terminales terrestres, etc. Esta Feria del Libro presentará muestras literarias, conversatorios, mesas redondas, presentación de libros y exposiciones fotográficas. Se prevé que la feria de este año crezca en relación al del 2013, año en el que se contó con la participación de 40 escritores internacionales y 120 nacionales, 56 de editoriales y la visita de más de 100.000 personas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. ¡Sí! ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males se encuentra ya con Edwin Yuko, con quien dialogará sobre la muestra panfletaria que se presenta hoy en la capital de los ecuatorianos. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Vamos a continuar informándoles sobre los trabajos y también sobre los eventos que se realizan acá en nuestra ciudad. Saben que nos sintonizan por los 940M y este es el informativo Bitácora. En este momento vamos a tener un diálogo junto al artista Edwin Yuko. Él está realizando una exposición que se denomina Panfletario y que va a inaugurarse este viernes 21 de noviembre a partir de las 20 horas en el Bar Cultural Sol Rojo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy amable, gracias. Me contaba un poco tras micrófonos que esta es la tercera ocasión, la tercera vez que se realizan este tipo de actividades en colaboración con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto se realiza entre esta institución y también el colectivo Perros Rojos. No sé si me hacemos una pequeña retrospectiva sobre esos eventos, cómo se inició la relación y cuáles han sido esos eventos en los cuales han colaborado. Ya, bueno, agradezco la oportunidad. El colectivo Perros Rojos viene trabajando ya aproximadamente hace unos 6 años a nivel nacional. Este colectivo, que está conformado exclusivamente por profesionales de las artes plásticas, tuvo su origen en la provincia de Chimborazo, en Riobamba exclusivamente. Entonces desde allá hemos venido trabajando con Gabriel Cisneros, que hoy le tenemos como vicepresidente de la Nacional de la Casa de la Cultura. En ese tiempo era presidente de del núcleo de Chimborazo. Entonces desde ahí hemos venido teniendo nexos participativos y apoyos, ¿no?, fundamentales. Y hoy más que todo Gabriel, que se ha jugado un poco con la idea del colectivo, que es un poco de desmitificar este aparataje que lo hemos hecho de los lugares o los edificios, entre comillas, creados para la cultura. Entonces nosotros hemos creído como colectivo que el arte tenemos que llevar para la gente, no que la gente venga, ¿no? Entonces, y Gabriel ha compartido con eso, y fruto de ello también se ha jugado y está colaborando también el Bar Cultural Sol Rojo, que está ubicado en el sur de la ciudad, en el sector del Pintado. Entonces con eso hemos venido contribuyendo y llevando el trabajo, y hoy más que todo es la exposición personal, diríamos, hasta cierto punto mía, ¿no? Porque la exposición, la primera, las anteriores la realizamos colectivamente, y hoy es netamente mía, entonces, que estamos tratando de igual realizarlo con la coordinación desde acá de la Casa de la Cultura. Más o menos, ¿cuántas personas son las que conforman el colectivo Perros Rojos? Bueno, el colectivo está conformado por 7 miembros que somos ecuatorianos, diríamos, porque también tuvimos la suerte de que 2 compañeros de Piura se nos unan. ¿De Perú? Entonces, sí, ya. De Piura. Entonces también hemos realizado eventos allá, ¿no? Ajá. Entonces eso es muy importante, porque así estamos rompiendo esas fronteras, esas barreras que a veces son imaginarias, que están entre nosotros, en la cabeza, en la mentalidad nuestra, que en realidad en la sociedad como personas comunes y corrientes no nos implica, y estamos trabajando continuamente. Entonces somos 8 personas exclusivamente, y todas involucradas netamente con las artes plásticas. Artes plásticas, escultura, pintura, todo va por esa línea, ¿no? Sí. Y bueno, en el caso ya preciso de la exposición Panfletario, nos había extendido hace un día la invitación, donde podemos observar un rostro, y también hay pequeñas imágenes sobre algunas figuras de la política del Ecuador y también algunos partidos políticos. ¿De qué se trata la exposición Panfletario y cuántas obras son las que la componen? Bueno, Panfletario tiene un nombre, lo adquirí ese nombre o título, diríamos, de la muestra, un poco ironizando un comentario de algunos críticos de arte en el año 2003, que realicé mi primera muestra. Ajá. Individual aquí y justamente en la Casa de la Cultura aquí ¿En qué año me dice? En el 2003. 2003, ya. Entonces, para mí fue importante porque muchos críticos de arte en ese tiempo me cuestionaban hasta cierto sentido, diciendo que mi trabajo era con un contenido muy político, ¿no? Entonces yo he venido trabajando esa idea, porque yo creo que los artistas, como sí, tenemos que tener una bandera. O sea, todo ser humano tiene que identificarse políticamente con algo y alguien, ¿no? Entonces yo no creo en el discurso que mucha gente hoy por hoy, los artistas plásticos jóvenes, vienen manteniendo un discurso supuestamente apolítico, y veo cómo ese discurso ha servido para estar sirviendo al que más le conviene o de acuerdo a las conveniencias. Entonces yo creo que no debe ser así, y yo vengo manteniendo ese discurso desde mis inicios, ¿no? Entonces Panfletario está ahorita enfocado en cuestionar, porque yo creo que uno como artista no debe quedarse solo en reproducir realidades, sino yo creo que más bien debe cuestionarlas, ¿no? Entonces ahorita yo vengo haciendo en esta muestra, está enfocada netamente a un poco de cuestionamientos de las políticas actuales que se viene viviendo, ¿no? contemporáneo, completamente contemporáneo a la realidad de estos años. Sí, esta muestra específicamente está realizada e incluso está dirigido a este gobierno, ¿no? Alianza País, que ahorita es el poder político de turno. Entonces yo vengo haciendo alusión, vengo ironizando, vengo cuestionando algunos que a mi forma de ver, muy personal, creo que se está desviando de un proyecto político que no es de Alianza País, sino fue de un país, de mucha gente, de muchos pobres que hemos venido luchando desde hace mucho tiempo. E incluso con esta muestra quiero poner en cuestionamiento este discurso político que ha manejado nuestro presidente diciendo que con ellos ha empezado el cambio. Y no es así, porque antes, o sea, han venido muchas luchas, mucha gente que ha venido luchando por reivindicaciones, por compromisos políticos, por ideales. Entonces yo creo que este es otro proceso más, ¿no? Entonces con esto, pero yo no quiero crear como una oposición ciega, como ahora, porque vemos que los que antes eran poder, ahora son oposición, se sienten victimizados, ¿no? Entonces eso también yo quiero cuestionar, porque ahora ellos asoman como nuestros representantes, supuestamente, ¿no? Los banqueros y cosas. Entonces todo eso está puesto en cuestionamiento, diríamos, ¿no? Para que el espectador reflexione y nos hagamos un autoanálisis, a ver si estamos en capacidad ética y moral de también exigir más a este gobierno, ¿no? Porque a veces solo estamos exige y nosotros a ver cómo estamos, sino con el único discurso exigirnos decir, nosotros también. Claro, porque yo creo que el cambio empieza desde uno, o sea, porque nosotros pedimos el cambio a las autoridades. Cuando quién les ponemos a las autoridades y cosas, ¿no? Entonces yo creo que el cambio social, el cambio ético, el cambio de pensamiento debe venir desde nosotros, desde las bases, como nos llamamos. Con ese contexto que nos relata un poco sobre la iniciativa, sobre cuál fue la idea con la que nació esta muestra, panfletario, que bueno, también haciéndole el rastreo aparece en el 2003, ¿no? Pero, ¿cuántas obras son las que componen esta muestra? ¿Cuántas pinturas? Ya, bueno, esta muestra específicamente va a constar de 14 obras. Ajá. ¿Por qué? Porque el espacio en sí, como decimos, estamos rompiendo, ¿no? Esto de... Ya salimos de las galerías. Salimos de las galerías, ¿no? Entonces, el bar nos ha facilitado los espacios, porque nosotros creemos que todo lugar es apto para mostrar arte. Entonces, en este bar, desgraciadamente, el espacio no es tan grande. Entonces, tratamos de que la obra tampoco, porque es pequeño, ir y amontonar. Uh-huh. Porque el hecho de que no estésemos realizando una muestra en galerías no quiere decir que podemos ir y colgar como sea. Entonces, siempre debemos mantener ese profesionalismo, tanto para el espectador como para uno como creador. Entonces, vamos a mostrar 14 obras, pero ya como digo, esta propuesta plástica mía siempre ha venido manteniéndose con un discurso político. Entonces yo diría, la obra mía está enfocada en ese sentido, ¿no? Claro, otras veces he cuestionado la migración, se ha cuestionado los medios de comunicación, la libertad de expresión. Entonces ahora estoy enfocado exclusivamente a los tres ejes que se ha venido manteniendo desde mi punto de vista, ¿no? La supuesta persecución a los medios de comunicación, esta locura o este afán hasta cierto punto que vemos que a nuestro presidente le está llevando a cometer muchos errores, el afán por lograr conseguir la alcaldía de Guayaquil y esto ahora que está de moda de la reelección, ¿no? Entonces en estos tres ejes vengo manteniendo el discurso de la muestra panfletario. Uh-huh. Y bueno, como usted nos había mencionado, son algunas pinturas las que conforman esta muestra, pero para hacer una idea a nuestros oyentes, por ejemplo, ¿cuál será algún título de estas pinturas que le llame mucho la atención, con el cual engancha a la gente? ¿Algún título se le viene ahí a la mente? Bueno, antes que título, diríamos como imágenes. Imágenes. Sí, por ejemplo, yo estoy utilizando mucho el sapo, ¿sí? Por el color y por la forma como yo lo veo, las cosas que se han dado, porque, por ejemplo, el sapo es un animalito que todo el mundo lo cataloga como, alguna gente lo dice bonito y otras cosas, otra gente lo dice feo. Existe un símbolo, ¿no? Sí, detrás del entonces sapo, yo lo relaciono más por el color, con Alianza País. Entonces vemos y como mucha gente poco a poco se ha ido infiltrando nuevamente en este nuevo poder que hay ahora, entonces, porque supuestamente el discurso de Alianza País es que no a la partidocracia, que gente joven y cosas, ¿no? Se ha visto que hay la participación de gente joven, pero también vemos cómo nuevamente la misma gente poco a poco ha ido camuflándose y entrando, porque yo, por ejemplo, antes para simbolizar el poder yo utilizaba el cerdo, la imagen del cerdo. Entonces vemos ahora cómo esa imagen ha sido suplantada por el sapo, porque veo que acá ha sido, como decir, más camuflada las cosas, ¿no? Como se hacen, porque antes, como decir, eran más directas, más descaradas, como hablamos vulgarmente. Uh-huh. Y bueno, esa es la imagen. Cambiaste de lo que sería el cerdo, ese símbolo, por el sapo. Esto sería 2005, 2006, en ese transcurso de tu creación. Bueno, el cambio no ha sido radicalmente, ¿no? Porque yo veo que cada uno son símbolos de imágenes que uno se va apropiando y se va representando, viendo identificado con esas imágenes. Entonces uno, de acuerdo a las necesidades, al tema y al momento, uno puede recurrir nuevamente a esas imágenes. Entonces, pero ya lo digo ahora, yo veo que en mi obra está prevaleciendo el sapo, el color verde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta exposición tiene previsto realizarse previamente, después de que esté en el Bar Rojo, en el Bar Cultural Sol Rojo, perdón, ¿piensa presentarse en otros escenarios de la ciudad? Bueno, la idea en sí, como te digo, que esta propuesta es para tratar de que la gente nos hagamos una autocrítica y cuestionarnos nosotros mismos, ¿no? Provocar al espectador. Entonces, ¿qué más? Quisiera yo que entre más lugares, más espacios, nos abrieran la oportunidad de que se muestre el trabajo, pero te soy honesto, hasta ahorita contamos con el apoyo de la vicepresidenta de la Casa de la Cultura, que nos ha ayudado. Entonces, está ahí, se va a realizar, que va a estar 15 días la muestra. Entonces esperemos, ojalá de ahí pueda salir a otro lado, hay invitaciones, y qué mejor, ojalá los espectadores puedan darse cita para que ellos sean los portavoces y así poder sacarlo de ahí, ¿no? Claro, ciertamente usted como artista es el que pone la idea ahí, pero es el público, al fin de cuentas, quien la acepta, la rechaza, la comparte, o si no, o la empieza a darle la continuidad de la obra, ¿no? Que como usted le ha señalado un poco, para que la gente, el pueblo, pueda reflexionar, autorreflexionar sobre cómo también quieren el desarrollo del país, ¿no? También en el ámbito cultural. Y bueno, después, no sé si tenemos alguna información sobre otros proyectos, otros trabajos en conjunto entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya el colectivo Perros Rojos. Bueno, el colectivo Perros Rojos en sí siempre realiza 3 o 4 eventos nacionales. Entonces, como estamos por terminar el año, diríamos que esta muestra sería para cerrar el año 2014. Entonces, nosotros tendremos que sentarnos nuevamente a planificar y conversar con la gente que quiera colaborar, contribuir y sumarse más que todo a esto, ¿no? Porque yo creo que la labor que viene realizando actualmente la Casa de la Cultura es importante, pero también creo que hay más cosas por hacer. Quedan cosas pendientes. Muchas cosas pendientes. Entonces, un apoyo más decidido exclusivamente, diríamos, ¿no? Porque vemos, o sea, cómo hay cosas, eventos, supuestamente que nos venden como culturales, que tienen apoyos, financiamientos tremendos, y nosotros, o sea, los que estamos aquí, los artistas de a pie, como llamamos, tenemos que a veces estar mendigando para que nos presten una sala, para que nos impriman una invitación. Vemos que esas cosas ya están cambiando en la Casa de la Cultura. Y ojalá que de eso, de por ejemplo, de que te impriman una invitación, de que te abran las puertas, pase a un apoyo ya más hasta diríamos económico, porque tú ves que este es nuestro trabajo. Pero desgraciadamente también ha sido un error esto de la administración de nuestro gobierno, que todos los eventos culturales tienen que ser gratuitos. Claro, pueden ser gratuitos, pero con el auspicio del ministerio a cierto grupito de gente, de artistas, ¿no? Que tienen sus sueldos y está bien, pero ¿y dónde quedamos los que no contamos con esos padrinazgos, ¿no? Entonces yo pienso que debe irse más democratizando estas cosas, ¿no? Entonces eso sería un poco su anhelo de cómo sea el escenario cultural y para lo que venga después del 2015, pero como usted lo señalaba, uno de los últimos eventos con los cuales el colectivo Perros Rojos cierran este 2014 sería la exposición Panfletario, que bueno, yo les repito, queridos oyentes, se va a inaugurar este 21 de noviembre en el Bar Cultural Sol Rojo, y vale la pena que conozcan este sitio, que está ubicado en la Joaquín Tipa Antuña y Antonio Jaramillo esquina. Esto es en el sector El Pintado. No sé si, breve referencia, estamos hablando del sector Pintado, por el cuartel, está por ahí, un poco para al oeste, al bueno, más cogemos azul. Yéndonos de aquí para el centro norte, que es, ajá, aquí la Casa de la Cultura, yéndonos más para el sur, sería de coger el corredor, ¿no? Corredor en la Mariscal. El que va por la Mariscal, ¿ya? Y nos quedaríamos en la parada del Pintado. De la parada del Pintado, caminamos una cuadra más para el sur y ahí hay unas canchas de boli.

En 1976 fallece en Cuenca el autor, compositor, director de orquesta Manuel Mesías Sánchez, creador del pasillo Náufrago de Amor, éxito y repunte nacional de Julio Jaramillo, No hay como la longa de uno, Tulcaneñita, entre otras. Yo llevo el corazón marchito. Y en 1999 muere en Guayaquil el autor, economista Gonzalo Enderica. Creó la letra del pasillo Inspiración con música de Gonzalo Vera Santos. En el 2011 fallece en el Cantón Patate, Tungurahua, el músico, clarinetista, director de banda Juan Manuel Punguín, creador de la banda de música 24 de Mayo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y finalizamos agradeciendo a nuestros compañeros de Radio Macarena que retransmiten este informativo de bitácora. Gracias a ustedes, amigos oyentes de los 940 y de la página www.gov.es. Agradecemos a Andrés Viracocha en los controles y en la grabación y edición a Diego Salazar. En la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.